el portavoz de la representación en Panmunjom del Ejército Popular de Corea, dio declaraciones a la prensa el día 14 en relación con que los imperialistas norteamericanos persiguen con obstinación la provocación de la guerra nuclear contra el norte de Corea y exponen abiertamente su tentativa de ocupación perpetua en Sur Corea, y dijo como sigue. Los agresores yanquis trasladaron el 11 de julio el comando de su octavo ejército que acantonaba en la paz de Ryongsan de Seúl durante los 64 años pasados a su base Hompuri de Ryongtaek de la provincia Gyeonggi y realizaron hasta la ceremonia inaugural de la nueva sede invitando a los cabecillas del gobierno títere y de la capa castrense y hasta los conservadores viejudos. Lo que Norteamérica anuncia a voz en cuello sobre el traslado de ese comando, que es la brigada de choque y patrulla de la guerra de agresión al norte, constituye la expresión abierta de su pretensión de ocupar para siempre a Sur Corea y su intención de enfrentarse a toda costa con Norcorea en adhesión con los belicistas surcoreanos. Además, lo que la administración de Trump impone a sus títeres surcoreanos alzar el gasto de mantenimiento de sus tropas, vociferando la tesis de viaje sin pago para la seguridad, muestra con elocuencia que tiene su fin en fortificar sus bases agresoras en Sur Corea y prender el fuego a la mecha de la guerra de agresión al norte. La meta de la política sobre Asia de Estados Unidos, que este persiste siglo tras siglo, consiste en considerar la península coreana como importante punto estratégico en que cruzan las fuerzas del mar y del continente, permanecer en Sur Corea, ocupar a toda Corea, y más adelante lograr su ambición de dominio mundial. La tragedia de Norteamérica reside en que no conoce con exactitud de la inagotable potencialidad del Ejército Popular de Corea. Las bases de las tropas invasoras de Norteamérica de ocupación en Sur Corea, que constituyen el blanco del primer golpe del ejército norcoreano, no evitarán la despiadada ofensiva con fuego de los artilleros de largo alcance, no importa que se encuentren en Pyeongtaek o Busan. Si a pesar de la advertencia del norte, los maníacos de guerra gringos continúan ocupando el sur de Corea y persiguen su temeraria confrontación militar, no se salvarán del trágico destino de la derrota.